seguimos en Radiocracia, no en el túnel. Seguimos nosotros en Radiocracia hasta las 12 en el 106.1 conectados. En el túnel igual estamos todos, No, no zafa nadie, absolutamente nadie. Y vamos a recibir en este momento a Espartaco Marín, con quien tenemos comunicación telefónica. Taco, buen día, ¿cómo andás? Hola, Sebastián, buen día, ¿cómo va? Es así, ¿no? No zafa nadie del túnel, no zafó nadie en estos 4 años, o poquitos. No, la verdad que fueron malas para todos, digamos. Justamente recién estaba analizando, ¿no? Han recibido un país desendeudado, lo endeudaron. Recibieron un país con cepo, lo levantaron y lo vuelven a imponer. Bueno, ni hablar en términos de subsidios. Plantearon levantamiento de subsidios y ahora los vuelven a imponer para las petroleras para que puedan congelar el precio. Digamos, son una especie de contrasentido y contradicción permanente este gobierno. Se vino con una nueva política a implementar, la llevó adelante y se está yendo retrocediendo tras sus propios pasos. Así que, bueno, así como para empezar la nota te digo esto. Está bien. Te quiero preguntar por el ANSES, pero aunque sea una mínima impresión, de qué puede llegar a pasar en el día de hoy, ¿no? Pues la incertidumbre es grande, a esta hora es inmensa. Mirá, en términos económicos, como te digo, digamos, ¿no? Todas las iniciativas que ha tomado este gobierno nacional no han servido a los objetivos que el propio gobierno nacional trazó con el Fondo Monetario, digamos. Disminuir la pobreza se incrementó, bajar la inflación se incrementó, en términos de trabajo, generar empleo, cada vez hay más desocupación. Entonces, y estas últimas medidas que han sido tomadas casi tapándose la nariz por parte del gobierno, porque todos sabemos que son medidas que van a contramano de lo que piensa el propio presidente, bueno, no han tenido los efectos que intuyo yo esperaban, porque fueron con la intención de contener el dólar, y estamos en un dólar a 62, digamos, y sigue subiendo. Por lo tanto, y frente a todo eso, y a ese desbarajuste, y esa situación de zozobra en la cual se encuentra el país, no tiene más argumentos que culpar al candidato a presidente opositor, que tan solo es eso, ¿no? Un candidato a presidente. Entonces, la verdad que me resulta muy difícil este gobierno nacional, desde lo explicativo, desde la ejecución del gobierno. Y bueno, la verdad que si me preguntás qué es lo que va a pasar, no intuyo que sean buenas noticias. Así que, nada, esperemos, como dijo el presidente, contar nuestro candidato, digamos, contar rápido los días para que vengan las elecciones y poder hacernos cargo de un país diferente. Bueno, la situación del ANSES es complicadísima. Todo esto también puede afectar al ANSES, sobre todo a la recaudación del ANSES. Sí, porque además le permiten a las empresas que le reperfilaron la deuda poder cambiarla por títulos de bonos, digamos. Y esto es lo que también advierten los trabajadores del ANSES. Es decir, bueno, nosotros lo que son deudas de jubilaciones y demás, entra líquido el ANSES. Y ahora, para compensar a estos tenedores de bonos que no pueden cobrarse los mismos y le reperfilaron la deuda para más adelante, bueno, le permiten pagar jubilaciones con esto. Entonces, también advierten los trabajadores esto. También continuaron con el ANSES con las apelaciones de las sentencias judiciales que tanto criticaban en el gobierno nacional anterior. Este gobierno continuó apelando, digamos, a sentencias cuando tienen fallos en la Cámara, que era algo que nosotros advertíamos en el gobierno anterior que deberían cobrarse. Bueno, este gobierno lo siguió haciendo, ni hablar el desguace de programas que ANSES administraba y que ya no los hace más, y no los hace tampoco el Ministerio de Educación, como Conectar Igualdad, como los planes Procrear, que no existen más. Y a eso le sumamos la novedad de que han unificado los sistemas de cobro de liquidaciones en un sistema que se llama CUNE, que unifica asignaciones familiares con asignación por hijo. ¿Cuál es el argumento? El argumento es que hay 400.000 personas, supuestamente, según el jefe regional del ANSES, ha dicho que hay 400.000 personas que reclaman mes a mes las dificultades que tienen para cobrar o que han cobrado mal. Bueno, resulta que la solución que vienen a aplicar ha generado mayor cantidad de reclamos. Y los trabajadores, al no tener respuestas para darle a los a quienes van a reclamar sus derechos, bueno, evidentemente han hecho una asamblea durante la semana pasada y han decidido que la jefa de la UDAI, puesto público, puesto por el gobierno nacional, dé las explicaciones correspondientes, porque si no, es una lucha o es una disputa o es una discusión entre los beneficiarios y los trabajadores. Ninguno de los dos tiene la culpa de esto. Uh-huh. Presentaste un proyecto de resolución, ¿verdad? Manifestando justamente la preocupación de toda esta situación que atraviesa el ANSES. ¿En qué consiste, en qué se basa este proyecto? Justamente en esto que te estaba mencionando, digamos, tratar de visualizar una situación. Lo que necesitan los trabajadores del ANSES es que venga el jefe regional y que aplique y que dé contenido y que dé fundamento y que dé explicaciones sobre lo que está sucediendo. No que venga en tonos de apriete a los trabajadores para que resuelvan, digamos. No están en condiciones los trabajadores de decirle a una persona que va a cobrar su asignación familiar o asignación por hijo por qué no lo cobró y por qué el mes pasado sí y por qué no, digamos. Esas explicaciones se las tienen que dar a los beneficiarios. Entonces nosotros lo que dijimos, bueno, presentamos una resolución para visualizar esto, porque en este desbarajuste nacional que veníamos hablando al principio de la nota, sí. Mencionar esto del ANSES es un dato más, pero bueno, para los trabajadores del ANSES es muy importante, digamos, porque tienen reclamos todos los días. Así que lo que hicimos fue eso, visualizar otro reclamo más. Lo que venimos haciendo hace 3 años y medio, digamos. Con despedidos de la agricultura familiar, con los despedidos del Radio Nacional, con dificultades que han sucedido en el PAMI, porque han dejado de cubrir la canasta de alimentos para los centros de los jubilados y no tenían la posibilidad los centros de poder distribuirlas, porque han cortado medicamentos. Casi todos los organismos nacionales en La Pampa han tenido dificultades. Y desde la Cámara lo que tratamos de hacer es visualizar esto, ponernos a disposición, y bueno, en este caso le tocó el turno al ANSES, lamentablemente, ¿no? Uh-huh. ¿Hacía falta, implementar este sistema nuevo ahí en el ANSES? Según el jefe regional, sí, porque había 400.000 reclamos por mes. Ahora, uno supone que uno lo implementa para que ande mejor, no para que ande peor. Y lo implementa en momentos donde, evidentemente, lo implementan en medio de una elección, que según el jefe regional dijo que no lo habían previsto, sí. Pero bueno, que hay elecciones en el 2019 en octubre, se sabe hace 4 años, digamos. Y no es la primera vez, digamos, que han sucedido conflictos con el ANSES. Como te digo, yo cuando me tocó trabajar en el ANSES teníamos innumerables proyectos y derechos que administraba el organismo. Ahora han unificado el organismo con desarrollo social, con un montón de organismos más y han quitado estaciones. Como te mencionaba, lo de Conectar Igualdad, lo de ANSES en tu barrio, Procrear, bueno, algunas la han profundizado, hay que ser cierto en esto, digamos, han incrementado la asignación por hijo, han incrementado el Progresar, es cierto, pero bueno, lamentablemente el balance no es positivo. Ese es por lo menos lo que yo creo y lo que la mayoría del pueblo argentino ha decidido con su voto, ¿no? No solamente con el ANSES, sino con el resto de las acciones de este gobierno nacional. Seguro. Y puntualmente lo del ANSES, tema preocupante, esto que marcabas vos, del aprieta a los trabajadores, porque así lo han manifestado, ¿no? Y la sensación es que cuando vino Juan Beloc, que es el jefe regional que llegó la semana pasada, si no me equivoco, a Santa Rosa, no dio muchas explicaciones, sino que intentó actuar de jefe. Esa fue la impresión que dejó. Juan. Nobleza obliga, digamos. También tuvimos jefes regionales anteriores con actitudes similares, ¿eh? Nobleza obliga. Entonces creo que hay que recapacitar sobre esto. Sobre todo porque estamos volviendo, digamos. Estamos volviendo, Hemos logrado ganar una elección importante, un paso importante. Apelo a que Alberto Fernández tenga la mesura y la sapienza de saber interpretar que cuando perdimos en el 2015 fue porque Macri acumuló un montón de votos, producto de que nosotros tuvimos dificultades y errores, como dijo la propia presidenta en La Plata el sábado, digamos, dejamos un país con altos niveles de inflación que no supimos controlar o no supimos controlar del todo. Entonces, esta autocrítica debe aplicarse también a nuestro próximo gobierno, porque creo que nos va a servir para llevar un gobierno mucho mejor y para no solamente hacer lo que Macri no ha hecho, sino hacer las cosas que tampoco nosotros no pudimos o no llegamos a hacer en nuestra gestión del 11 al 15. Muy bien, bueno, falta... No sé si fui claro. Sí, podría profundizar, pero creo que con eso te diste cuenta. No, te entiendo, ¿no? Que hay que mantener la humildad, la autocrítica, ¿no? Más allá sí, de... Sí, sobre todo por jefes regionales del ANSES, que hemos tenido dificultades nosotros también, digamos, fue un momento bastante complicados en otros tiempos, y creo que son errores que no se deben volver a cometer. Creo que hay que dar libertad de acción a muchos organismos nacionales, que trabajen con todos, que Radio Nacional le haga notas a todos, que el ANSES también... Por supuesto hay una línea política de todo gobierno nacional, ¿no? Uno no desconoce que los funcionarios tienen que responder al gobierno, pero en organismos tan delicados como PAMI, como ANSES, donde hay trabajadores que vienen de carrera, de distintos partidos políticos, creo que hay que apelar a la persuasión, al convencimiento, y no tanto a otras metodologías que no creo que sean buenas. No, seguro, seguro. Uno piensa que la unidad tendría que garantizar eso, ¿no? Porque hace una unidad tan amplia también, ¿no?, de diferentes sectores. Sí, mirá, Sebastián, por eso estamos adentro, digamos. Estamos adentro porque nos garantizaron unidad, porque el candidato Alberto Fernández es un candidato que entendemos que contempla a todos los sectores, porque la notamos a Cristina que recapacita sobre muchas de las cosas que ha hecho. Públicamente, cuando presenta su libro, manifiesta su autocrítica en muchas acciones que creíamos que por ahí no eran las mejores. Y creo que esto la gente lo ha percibido, por eso le ha confiado el voto. Ahora hay que gobernar, y para gobernar necesitamos la misma autocrítica, digamos, no autoflagelante, ¿no? Porque claramente nuestro gobierno nacional anterior hizo muchísimas cosas bien, y eso la gente lo percibe, y este gobierno nacional actual ha hecho muchísimas cosas mal. Pero sí creo que ser más mesurado, que por ahí, fijarse algunas cuestiones que son para mejorar y aplicarlas, y creo que eso nos va a hacer mejores. Como dice Alberto, vamos a volver, pero para ser mejores. Seguro. Hay que esperar al 27 de octubre para votar, todo, pero la verdad que preocupa verlo tan tambaleante al presidente y a su gabinete, ¿no? Sí, como te decía al principio, es un innumerable... son innumerables las contradicciones. Como te decía, comenzaron con un cepo, lo levantaron, lo vuelven a poner. Los subsidios supuestamente tan criticados, los levantan, los vuelven a poner. Control de importaciones, lo mismo, vuelven a aplicarlas. Medidas que supuestamente no servían para nada, como precios cuidados, implementadas por el gobierno nacional anterior, los quitan y los vuelven a poner cuando la inflación se le va de las manos. La deuda, supuestamente no, reciben un país desendeudado, lo vuelven a endeudar a casi el 100% del PBI, una cosa de loco para cualquier gobierno que venga. Por supuesto, creo que va a ser el nuestro, pero va a ser muy difícil llevar adelante una política de desendeudamiento. Tuvieron el viernes mismo 2.000 millones, entre la semana pasada se le fueron 2.000 millones de dólares en fuga, imposible, digamos, de la totalidad del crédito que hemos tomado al Fondo Monetario, que son 57.000 millones de dólares. Este gobierno nacional ha recibido en el bolsillo, una arriba de la otra, el 80%. De ese 80% se le ha fugado el 80%, digamos. Tenemos la gran proporción de crédito que hemos tomado del Fondo Monetario, lo recibió este gobierno y se le fugó, digamos. Por lo tanto, por eso nuestro candidato presidente Alberto Fernández hace corresponsable al Fondo Monetario de los fondos recibidos, digamos, ¿no? Porque acá hay un país que se fumó casi la totalidad del crédito del Fondo Monetario, y por otro lado tenemos un Fondo Monetario que le habilita muchos de estos fondos para que luego se le fuguen. Entonces son corresponsables de la situación de la Argentina. No puede hacerse el distraído porque además viola propias normas del Fondo Monetario, el Fondo Monetario habilitándole fondos a sabiendas de que se le van a fugar porque no hay ningún tipo de política de control del Banco Central. Así que bueno, todo esto creo que bueno es una explicación demasiado técnica que no, pero está bien. Pero me parece que vale la pena decir porque, bueno, es una dificultad para cualquier gobierno, seguramente va a ser el nuestro que va a llevar adelante. Totalmente. No, hay una complicidad del Fondo Monetario, es lo que estás marcando, Taco. Sí, y creo que es acertado decirlo, y también es acertado abrir negociaciones con otros países como China para buscar financiamiento, porque hay que renegociar la deuda en un plano de mayor igualdad, porque si vamos a renegociar la deuda con el Fondo Monetario atado de manos... bueno, y acá el Fondo Monetario habilitó, no sé si por un llamado del presidente de Estados Unidos o por quién, que parte de esos fondos fueran destinados a cubrir la fuga. Y acá nadie ha dicho nada, pero esto se sabe. Entonces, ¿cómo es? ¿El crédito del Fondo Monetario fue para la Argentina o fue para Macri? Porque si fue para la Argentina no se le puede desembolsar el 80% a un solo gobierno. Y si es para Argentina, por eso me parece que ahí está el tema, digamos. Claro. Sí. Si hubiesen sido un préstamo para Macri, lo tendría que pagar Macri, ¿no? Pero lo vamos a terminar pagando todos, evidentemente. Y lo usó Macri. Y lo usó Macri. Ahí está. Taco, muchas gracias y te mandamos un abrazo. A vos, Seba. Un saludo para el equipo y para la audiencia. Que tengas buen día. Hasta luego. Espartaco Marín, diputado provincial por el PJ, conversando con nosotros en la mañana de Radio Kermés en el 106.1.